I've taken my heart that you need, that it only makes me love you more. I was yours before the stars were born and you were mine. I could have saved you all the pain you knew, and I won't make you cry. Maybe an everlasting love can try. FM, buena música desde Los Palmares. Escúchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. Ahí en la cabecera sur del río Kenguay. Atento, Michael, te está esperando Borges en la cabecera sur del Kenguay. Hace un frío de cagar. Porque estás de cumple, podés llevar media re. Borges te espera ahí ya con 5 litros. Confirmame que todo está ok. Cantinero, si podés recibir un cumpleañero en el día de mañana, primera hora, entre 8 y 9 a.m. Cumple 23 a.m. Quiere ir a festejarlo al frío, quería ir en la noche de hoy, le dijimos que no, que nos disculpara, pero que estamos viejos, casi 85 años, te imaginas, nos agarra esta helada en el que Guay nos mata. Pero mañana, si Dios quiere y la Virgen María, 7-8 AM estamos ahí, si vos tenés el vino, para celebrar los 23 años de El Michael. Mirá, che, Michael, aparecieron a cantarte tu cumpleaños. Palme FM. I want to ride it where I like. You say black, I say white. You say bar, I say bite. You say shark, I say him. And yours was never my scene, and I don't like Star Wars. You say Rose, I say Royce. You say God, give me a choice. Say Lord, I say Christ. I don't believe in Peter Pan, Frankenstein, or Superman. Un punto más de volumen al monitor, por eso van a estar en el filo del acople. Ya están entrando como caballos. El asesor del empalme que debe controlar la emisión al aire, Ernesto Guevara Lynch, que dice: radio sin voz es una rocola. Están entrando todos ya para la emisión 21:41. Llegamos bastante tarde hoy, casi una hora tarde, che, qué relajo por el frío. 17 de mayo de 2024. Están online ya el cantinero de la cabecera sur del río Quenguay. Está el bambino en la zona de Positos, en Montevideo. Nos escucha gente de la zona rica de Montevideo. Está también Víctor Cabrera Sariz en La Guada. Daniel P. acá en Macondo, Gurú en alguna parte de Sudamérica. El Michael que les dije está de gran asado porque está de cumpleaños. Hoy vimos la madre que llevaba el asado juntito. Si hubiera sabido más temprano, hubiera ido a asar. Está, les dije, el Víctor de acá. Está el Tino en la Cañada de los Zorros ya dándole un poco de volumen. Dice... ¿Cómo comenzaste con los 79? Claro, exactamente. ¿Cómo sabía? 78 es este. Está la señora Silvia, está Pepeu, está el negro Raúl. Mirá, el negro Raúl está hoy. Está Midran, la gente del Museo de Paysandú. Está Pablín. Adivinen, ¿haciendo qué? Preparando el refrigerio. Yo no te puedo creer. Bicycle, era para el Michael, jóvenes 23. Vos te fijaste, Michael, que en las redes sociales está tu nave en la portada anunciando la emisión del empalme de Radio Rock. Es la foto que vos nos pasaste, esa tremenda nave. Ford, me dijiste, ¿no? Ford del 55, matrícula 2116, que ahora debe estar circulando por el Brasil. Tremenda nave. No avisaste nada que la vendía, si no hubiéramos puesto los 8000 uno sobre el otro y ya tendríamos esa nave en nuestro para salir de camping, ¿no? Tremenda nave, muchachos. Ustedes la han visto, vean en Guichón Eventos la portada con el enlace del empalme Radio Rock y la nave del Michael. Estamos dando la bienvenida a los oyentes del empalme, que son de fierro. Está Lilo en Murcia, esquilando. Lleva 10.017 ovejas esquiladas y cobradas. Está Jara Leonardo en la bahía de Concepción, tras cordillera, en Penco, en el distrito de Penco, frente al Pacífico, Chile. está el Winston en John, está el Service en Acoré, que ha dejado la máquina operativa por otros 30 años. El Service que está en 18 y Progreso. Cualquier cosa, consultalos tranquilamente. Está Dorval en Gorlero, Darwin en La Pedreira. Está el amigo Brum detrás de Queguay Chico, ahí en la estancia. Nos va a pasar en un rato la actualización de cómo está el río y si podemos arrancar para allá. Está el Bosco en Paysandú, está el Eléctrico, Almadita. Está Martín en Paysandú, Martín consiguió las firmas. Está el Tararira en Long Island, el Nacho Carbonero en Valle de Soba, el Lagarto del Vertedero en el Parque Municipal, el amigo Tocayo en Colonia, que hoy nos mandó varios audios. Está el paisano Camilo y está Gavilán, y el resto ya les dije. Me estoy olvidando de algunos, pero vamos a seguir con la música en este 17 de mayo, grandes jineteadas. No te podés quejar, Pablín. Prepara ese refrigerio. Pampero, un viento patagónico que no te digo, justo del lado de la puerta del estudio del Empalme. Burlé, mejor un estudio nuevo. Si te agarra en el río, te mata. ¿Cuáles fueron los temas de conversación en la tarde de hoy de la gente del Empalme Radio Rock? Y de esa manera te acorralan para que tengas contrato, ¿no? Y quedes preñado de la de Antel. ¿Se dice así o no? Vos tenés un contrato de 50 gigabytes y por ahí no te dan para el mes. Depende que veas. Pero ponés las recargas promocionales y no los gastás nunca, dice. Hasta películas mirá y no se gastan. ¿De cuánto cargas vos? Acá el Empalme carga de 100 megabytes, es rico. En Valle de Soba hay señal, donde no hay es en Mevirdó, en Guichón. Dice que hoy andaba un camioncito de Antel. Ah, capaz solucionan entonces, si no queda empantanado. Empalme FM. Have you heard about the new dance craze? Claro, Radio Sin Voz es una rocola. Para eso haces una playlist en la PC y la largas a andar. La radio es otra cosa. Está el tocayo escuchando, ya lo dije, en Colonia. Estamos ganando audiencia en esa parte que debe estar helada en la noche de hoy. Danos un informe de ahí, tocayo. Tocayo está preparando un espectáculo con una artista argentina que después les voy a decir quién es y cuándo y dónde. Ahora entramos con esta onda disco, Noche Bambino. El Bambino, que siempre reclama, estará escuchando esta onda disco de los finales de los 70, justo en la época de apogeo del Bambino, cuando el Bambino era DJ, era promotor y era embajador. En la parte de embajador tenía que traernos a nosotros los discos desde Montevideo. No era el único, pero era uno de los más activos. Si no había plata, la tenía que poner él. ¿Te acordás de esto? Chic Le Freak. 1978. Entramos con una onda disco tremenda en la noche de hoy. Palme FM. Esperamos que el Michael haya escuchado los saludos de cumple santo, porque está haciendo un lechón. Lleva el doble de leña porque hay como 10 grados bajo cero ahí donde está él. Atento Michael, atento Michael. Para el lechón lo mejor es la grapa. Yeah. Si van llegando ahora a la emisión del Empalme Radio Rock, creo que dejé varios sin enlace hoy, pero bueno, tendrían que acostumbrarse que a esta hora, bueno, hoy un poco más tarde, está empezando la emisión en vivo del Empalme Radio Rock. Che, ahora el 31 que tenemos nosotros al lechón, Che Guevara, tenemos que agarrarlo primero. Onda disco de 1900, finales de los 70, esto... ¿Cómo les explico? Se lo he dicho miles de veces. Como está escuchando el gurú, seguramente va a mandar un audio explicando cómo era el ambiente de Macondo sobre finales de los 70. Nosotros teníamos, yo qué sé, 14, 15 noches, Bambino. ¿Cuánto decís vos? ¿Un poco más? El Bambino ya había cortado derecho con su boombox a escuchar estos grandes éxitos del 70 y pico. Era esto. Esto era tremendo éxito. ¿Te acordás, gurú? Disco Inferno. Dale un punto más. Disco Inferno, tremendo. Este era un disco compilado, ¿no? ¿Cómo se llamaba en aquella época? No me acuerdo. Eran esos discos con música disco, valga la rebusnancia, con surcos largos de entre 10 y 15 o 20 minutos que el DJ podía lanzar mientras preparaba tranquilamente su próxima mezcla. Más o menos le estoy explicando. Si habla el gurú, podría explicarlo mejor, pero podría explicarlo con audio al Bambino o podría explicarlo Camilo. Aunque Camilo y el Bambino son más jóvenes. Cuando empezó el gurú eran finales de los 70, no, sí, mediados de los 70, pero sobre todo el lanzamiento de la disco fue en 1978, si no me equivoco. Justo este año que elegimos para arrancar hoy. Entonces el tipo maneja de primera esta onda. Este disco lo tenía además, ¿no? Disco Inferno. Nosotros lo conocimos ahí, en la disco del Gurú. Tremendo disco, tremendo corte, que aún hoy sigue impactando. Los temas de conversación del Empalme en la tarde de hoy fueron los relacionados con los contratos y las señales de Antel, las torres, los costos. Bueno, a partir de un mensaje que recibimos hoy temprano que decía: yo los escucho siempre, pero solo 10 minutos por noche. Le digo, ¿por qué solo 10 minutos por noche? Dice, porque me lleva los datos. Y yo realmente no sabía que una radio consume tanto. Bueno, no sé si consume tanto o vos le ponés muy poquito saldo. Los que tienen contrato acá, eso es lo único que escuchan de principio a fin, son Camilo, el Bambino, Michael, Guevara Lynch, Gavilán, Guevara, ya lo dije, Borges de la Cantina Sur, Daniel P., el Gurú, Víctor Cabrera Sarí, que tiene un contrato carísimo, el Víctor de acá, el Tino, Pepeo, el Negro Raúl, Midland de Paysandú, casi todos tienen contrato. Los únicos pobres somos nosotros. ¿Qué lo parió? ¿Vos estás en la ruta? ¿Dónde es eso? ¿Acá entrando? A ver, me asomo a la cúspide de la antena del Empalme, a ver si te veo. ¿Vos venís llegando a Macondo? Te aviso que va a estar por empezar una sorpresiva en Macondo si querés traer 10 litros de vino y 4 kilos de asado. Che, no creo que se me pasó por alto eso de que si son recarga, te los come enseguida a los 50 gigabytes. Pero si son de las, ¿cómo es? De las promociones, no. Y eso es para que tenerte de las pelotas. Mientras vas recargando, te obligan a recargar 1000 veces y terminás gastando más que si tuvieras un contrato mensual, una cosa así. Y si tenés contrato mensual, quedas preñado de ellos. Te quedas agarrado de las pelotas porque no te puede. Tiene sus ventajas y sus desventajas. En general, parece más barato, pero no lo es. De hecho, el contrato es leonino. No lees la letra chica. Bueno, habría que hablar más de esto, pero que capaz que Gourmet se molesta. Deja, y yo estoy un poco cansado, güey. Está frío. Mañana a la tarde, capando por el Quehuay. Una vueltita por ahí, una corta. Todo manso, che. Está friazo. Está quieto. No sale nada la pesca. Hay que preguntarle al Michael. El Michael lleva un lechón mañana, che, pa' ahí. ¿Quién lo va a asar? Lo tiene que cazar esta noche primero. También estuvimos hablando con el Bambino sobre música y sobre música de esta época que estamos pasando acá, y hablamos de cine también. Sí, vi el documental de Motown, está en YouTube, ¿vos lo viste? Está muy bueno, sí, está muy interesante, el de los negros. Hay un documental, después buscarlo, yo no te lo voy a mandar porque estoy descargando ahora, pero ese documental está bueno, sí, es sobre ese sello, sí. Los que no saben de qué miércoles estamos hablando de música y de sellos grabadores y de la importancia y del documental sobre el sello Motown, un sello de los negros que recibía primero, bueno, les dio lugar a los negros en Estados Unidos para poder grabar sus primeras canciones, no solo negros. Ustedes imagínense el apartheid en el mundo, la lucha por los derechos humanos en todo el mundo, pero en Estados Unidos, trabajosos hasta hoy. Y que aparezca un sello que les permitiera grabar a la gente de piel negra fue de enorme importancia. Y bueno, de enorme gravitación hasta hoy. De hecho, tenemos acá de 10, 5 pistas del sello Motown. Real está buenazo, che. Yo lo vi hace poquito, hace un mes. Capaz que fue subido recientemente. Con el doblaje al español, pero muy buen doblaje también, ¿no, che? Bueno, se... Los vericuetos de los sellos de antes. Me quedé con ganas de ver más, pero... Phoebe. When I wanted you to share my life, I had no doubt in my mind, and it's been you, woman, right down the line. I know how much I lean on you, only you can see the changes that I've been through, have left the mark on. Jerry Rafferty, o Rafferty, o Rafferty. Hay lindas canciones del 78, va, hay lindas canciones de todos los años, pero las del 78 son de tu época. Jerry Rafferty o Rafferty, Right Down the Line, esta no la conocías. Nosotros elegimos al comienzo la onda disco porque fue justo los años del pasaje a la música disco, que arranca por ahí, al fines de los 70. Estaría bueno que, este tema ya lo hablamos igual, pero estaría bueno que algún día el gurú nos cuente de corrido toda la historia de la música disco acá en Macondo. Después nosotros podemos contar la de Paysandú y algunos la de Montevideo, la más interesante capaz, ¿no, Bambino? Vos que ibas a bailar a Burbujas. Y al bro, claro, porque no todos son pobres acá en los oyentes de Le Palme. Tenemos gente encumbrada. Me acuerdo que McKinney iba al bro. Álvaro también traía la música, ¿vos te acordás de eso, Bambino? Me acuerdo yo perfectamente, teníamos que convocar a Anderle, Anderle se ha perdido. Esperábamos los envíos o la traída directa de los discos, que generalmente eran singles, estos que estamos pasando acá. Un tema por lado, discos chicos, en 45 RPM. Para un programa de música que hacíamos en la época del pedo. Esto ya es más rock. Foreigner. Hot Blooded. Hot Blooded. Hot Blooded. Michael da vuelta al lechón. No, no, que Pamacondo, está muy frío Pamacondo. No, así veníamos saliendo del país de Honduras, recién llegamos acá. Vale, soa. Che. No sé, habría que estudiarlo, dijo. Depende del gasto que tenga cada uno también. Porque hay muchos que gastan solamente en, no sé, en entrar al Facebook, por ejemplo, o al WhatsApp. Hay otros que tienen un montón de aplicaciones. Yo nomás que pago todo por teléfono, tengo todas las tarjetas en el coso y todas esas cosas. Todos los días me pidiendo autorización, quiero no tema consumiendo. Empalme FM. Claro, no es un servicio barato, vamos a aclarar esto, ¿no? Una cosa es la... esto es un desafío para los celebros, dijo Patico. Una cosa es la promoción, la propaganda, y otra cosa es la realidad. No es un servicio barato, no es un servicio... Vos me decís, ¿es accesible? Gavilán, ¿vos qué pensás de esto? ¿Es accesible? Bueno, es accesible para un sector de la población. Che, Che, decime a mí, dice que te estoy escuchando con el wifi de la 39. Del plan Ceibal, para los que no están en Uruguay, usted, amigo Leonardo, acá hay una idea que fue notable, creo que es de las cosas buenas que se pueden hablar del Uruguay. Un gobernante, un presidente, dijo, vamos a armar un plan para que los gurises puedan tener una compu y acceso a internet. Esto no sucedió en ninguna parte del mundo, solo acá. Bueno, creo que después le copiaron algunos. Se llama Plan Ceibal. No lo pudieron liquidar. Bueno, podían liquidarlo, de hecho lo descuartizaron un poco. Yo vi cuando se cumplieron, ¿cuántos años fue? Estoy flojo de memoria, pero bueno, ponele que haya sido 2007, 2017. No, fue ahora que se cumplieron los 10 años. Pará. Ahora en este periodo. Y le hicieron un homenaje, pero le borraron la figura del presidente que se llamó Tabaré Vázquez. Un homenaje ninguneando al creador. ¿Cómo la ves? En el homenaje pusieron letra bien chiquita. Esta idea era de Tabaré Vázquez. No se veía, había que poner una lupa como de 50 metros de aumento. Bueno, todo esto a raíz de que hablamos hoy temprano de los contratos y de que uno de los oyentes del Empalme dijo que escuchaba solamente 10 minutos por noche. En medio de un intenso frío, acá por la ruta de los charrúas, se nos quedó tarde otra vez la caminata. Voy enfrentando el viento pampero patagónico que viene de ahí. Cruza sentido sureste, noroeste, congelante. Así todo, me parece que está menos frío que antes de ayer. El primer día, el frío que casi nos mató. El día que pusimos la estufa. Si lo querés encontrar en los comentarios de la emisión, buscá. Inauguramos el invierno y la estufa ahí. Están los comentarios del día. Fatal, dejate joder. Cuando el gurú mezclaba música en 1978, ponía siempre este tema, casi siempre al comienzo, ¿no? Es medio una samba brasilera. Es una samba brasilera. Y sus alumnos también hacían lo mismo. Cuando hablo de sus alumnos, hablo del Bambino, el Negro Raúl, etcétera, etcétera, etcétera. Her name was Lola. She was a showgirl with yellow feathers in her hair and a dress cut down her ass. She would merengue and do the cha-cha. And while she tried to be a star, Tony always tended bar across the crowded floor. They worked from 8 till 4. They were young and they had each other. Who could de bien, che, lo bicho. Claro, sobre olvidos. Seguro, sí, de última anotártelo en una hoja y después ya hasta que lo agarres. Porque no debe ser tan complicado, ¿no? Yeah. Copacabana, Barry Manilow. Estaba en el surco 1 de los discos, pero no me acuerdo bien la carátula de este disco. Vos lo tenías, Bambino, también a este. Lo perdiste. Vos te mamabas y después perdías los discos. Hablamos de música. En julio vamos a Río con Pablo. No joda, buenísimo. Pero imponente. Esta es la mejor noticia que hemos recibido. Che, ¿por qué van en julio? ¿Qué hay en Río en julio? Un frío de cagarse. No, no hace tanto frío ahí. Bueno, si van a Río, igual vayan a Copacabana. Estoy imaginándome por qué van a Río en julio, porque sea invierno o verano, ahí debe haber tremendos tragos, ¿no, che? Y el único Masterchef que tiene el Empalme prepara los tragos realmente recomendables, prepara de una... de memoria, y es Pablín. Seguramente va a buscar recetas, digo yo. Tocayo, querido, ¿cómo te va? Bien, Tocayo. El Tocayo, estuvimos hablando de música porque está preparando un espectáculo con una artista argentina que pasamos acá en el Empalme hace tiempo ya, pero ahora, ¿cómo se llamaba? Barbie, ¿no? Tocayo, querido, ¿cómo te va? Sabes que hace tiempo que no la sintonizo yo, que no la pongo. Que no la pongo. Bueno, es otro tema. Hace años, pero ahí funcionaba bien, con regularidad. Sé que es la capa que la dejaron estar ahí, ¿viste? Esas cosas. Si ahí no hay nadie a cargo. Este festival lo organizan ellos. En el espacio hay Carlos Alfredo, que hace varias cosas. Y está, pero sé que la radio capaz que no la están. Pero sí, tenía buenos programas, ¿eh? Generalmente sí, con cabeza ambientalista, así izquierda, era, estaba buena. Buenas cosas tenían. Y también pasaban buena música. No se encanta ahora, sí, le perdí raza. Ah, acá estábamos hablando de la radio La Espica, se llama así, La Espica. Y estuvimos tratando de escucharla, pero sonaban un rato y se cortaba y estaba desactualizada. La gente a veces empieza proyectos y después no lo sigue. Hace lo que puede. La Espica. Después chequeala. Capaz que a raíz de este comentario la ponen a funcionar de nuevo. Che, estamos hablando de música con el Tocayo, de espectáculos. Esta es una canción también icónica de finales de los 70. Santa Esmeralda. No dejes que me malentiendan. Atento Guevara, vos que no estás agarrando una, claro, porque los que nacieron de espuela, Guevara debo haber nacido de espuela, 78, fue el final de una década impresionante. Para mí, la mejor música de todos los tiempos, 60 y 70, pero soy parcial, soy subobjetivo. Como que hay música buena en todas las décadas. y uno cree que la que vivió fue la mejor. Eso es un dislate. En Brasil es verano todo el año, dice el bambino. Debe ser así, sí. Aunque yo he visto unos informes de la TV ahora en estos últimos días terribles. Tocayo, ¿hiciste al final el programa de Barbie Aguirre? ¿Hiciste al final? No. Después te quedé, te paso más cosas de ella. Te aviso que en octubre va a venir. Vamos a tocar en lo de... va a tocar en lo de Silverio. En la parrillada de Silverio, ahí cerca del zoológico, Montevideo. Y después vamos a compartir una fecha también con José Arenas. ¿Viste el disco de José Arenas? Lo vamos a tocar en vivo y lo vamos a presentar. Vos ubicás la parrillada esta que dice el tocayo, vos podés ir, todos los que están en Montevideo, estaría bueno que pudieran ir y conocer un asesor del empalme que es el tocayo. ¿Cómo era el nombre de la parrilla, tocayo? A ver si lo logro pispear de nuevo al nombre de la parrilla. Vamos a tocar en lo de... va a tocar en lo de Silverio. ¿En lo de Silverio? Silverio, capaz que la conocés. Vos, Cabrera Cerís, que andás por todos los bares. Tocayo, ¿hiciste al final el programa de...? Mirá qué interesante esta canción de Santa Esmeralda, que interpreta Santa Esmeralda. Tiene varias versiones. Este tramo habitualmente no lo escuchamos porque la cortan acá, mirá. A esta canción la cortan acá cuando baja el ritmo, mirá. La cortan ahí y lo demás nunca lo escuchamos. Ahí la cortan, ¿viste? La cortan ahí, pero después sigue esto. Esto es más pop, rock, pop, pero mucho más pop. Según nuestra corta sabiduría, se usaba mucho en los bailes igual, ¿eh? Claro, esta parte no, la desechaban, ¿eh? Tremenda instrumentalización de este tema de Santa Esmeralda. Estará escuchando el gurú para que nos cuente de nuevo la maravillosa historia de los finales de los 70 en Macondo con la discoteca. Le ponemos eco acá. Realidad 21. Empalme FM. Perfectamente mezclado.